¿Cómo olvidar aquella noche de placer? ¿Cómo olvidar si fue tu primera vez? Por amor a Dios, con más fuerza, Grupo Iluminados. Confesar que no te puedo olvidar, que no puedo calmar mi dolor. Me hice dueño de tu cuerpo, de tu vida y de tus noches, de tu amor. Tengo que confesar que he calmado mi ansiedad. Me hice dueño de tu almohada y de tu cama. Me hice dueño de tu cuerpo, de tu vida y de tus noches, de tu amor. ¿Cómo olvidar la sábana blanca de aquel hotel? ¿Cómo olvidar si fue tu primera vez? Si yo con mi experiencia tu inocencia me robé. Me robé. ¿Cómo olvidar aquella noche de placer? ¿Cómo olvidar la sábana blanca de aquel hotel? ¿Cómo olvidar si fue tu primera vez? Si yo con mi experiencia tu inocencia me robé.